Con el Frente Sindical para el Modelo Nacional, esa unidad que se había logrado el año pasado. Yo creo que los compañeros siguen intentando recorrer un camino juntos, pero lo cierto es que eso hubiese sido ideal, que pudiera plasmar eso que al principio generó gran expectativa, que ahí estuviera la CTA, la Corriente Sindical Federal, Mata, Camioneros, pero aparentemente terminó siendo simplemente una especie de promesa que no se concretó. La verdad que creo que quizás la propia interna de la CGT, no sé, pero no se pudo concretar y es una lástima. Y la vuelta, digamos, en el caso de ustedes, digo la vuelta porque la CTA surge en el marco de la resistencia de los 90, pero habían planteado, habían votado volver a la CGT. CETERA, por ejemplo, tiene gremios de la educación importantes que podrían representar delegados gremiales para la votación de una futura conducción. ¿Se está haciendo ese trámite? En realidad no es un trámite, porque como ustedes lo habrán visto, hubo una cerrada negativa en la mesa chica de la CGT, trabaron las puertas, empezaron a inventar excusas, que había una nota presentada en el año 1993 en la UIT, donde se cuestionaba a la CGT, al modelo sindical, entraron a buscar en los anales de la historia a ver qué cosas podían interponer para obstaculizar esa decisión. Pero Hugo, disculpa, formalmente CETERA sigue siendo parte de la CGT, pero no pagó las cuotas. ¿Se da esa situación o estamos mal informados? Tengo entendido que ATE también, digamos, que no es que se fueron, sino que deberían ponerse al día con las cuotas desde lo formal. Desde lo formal podría ser así, pero está claro que lo formal, cuando en el medio hay un intento de sostener una conducción que está cuestionada, no solamente desde fuera de la CGT, principalmente hacia el interior de la CGT, creo que esa situación le ha puesto una traba, un proceso que de todas formas va a seguir su curso. Nosotros estamos convencidos que se tiene que ser el punto de llegada. A veces los caminos no son tan rectos como uno quisiera, pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Todo se congeló además porque con la pandemia, en agosto aquel plenario de las organizaciones de la CGT, que se suponía tenía fecha, ha sido pospuesto. La propia realidad impuso también esta postergación. Creo que, bueno, ni bien eso se reactive, veremos si hay posibilidad de que esa unidad se concrete en el marco de una nueva conducción de la CGT. Bien, te quiero preguntar para adelante. Uno de los planteos que hizo Alberto Fernández cuando estuvo en el acto de la CTA, recuerdo, el año pasado, ¿no?, en plena campaña, que bueno, la CTA votaba volver a la CGT, Alberto decía, vamos a terminar con el Festival de las Lelix. ¿Sabes que venimos hablando recién con un economista, con Horacio Robelli, que él decía, acá hay que intervenir en el sistema financiero para que vuelva a encararse, bueno, el crédito para la parte productiva? Ustedes vienen laburando mucho con el tema PYME, bueno, has estado en el acto del ATP cuando Alberto, después de ese acto del 9 de julio, hizo un acto interesante, bueno, tuviste presente vos, otros compañeros y compañeras del Movimiento Obrero y PYME. ¿Pensás que el tema de los bancos es un tema urgente, digamos, que puede ser mediante una ley de entidades financieras o mediante un accionar del Banco Central? ¿Cómo ves esta problemática, Hugo? Y yo creo, sí, que es un tema clave. Es un tema clave porque el engranaje que todavía funciona, porque eso tiene que ver con la disputa con el poder de los grupos financieros, con una permanente propensión de los grandes grupos económicos y de los grandes jugadores de la economía del país a dolarizar sus excedentes y después sacarlos del país. Y eso, de alguna manera, hay que encontrarle una solución. Hay que parar. Hay que pensar en un sistema que permita que el ahorro de los argentinos y que el excedente de los grandes grupos empresarios no se termine fugando del país. Porque por más pesos que ponga el gobierno desde abajo, en la medida que eso se convierta en renta empresaria y se dolarice y se vaya del país, vamos a estar siempre como la ardillita esa que gira en la rueda y cuanto más corre, más se fija en el mismo lugar. Uh-huh. Hay que terminar con esa bicicleta financiera y creo que para eso, por supuesto, habrá que llegar a discutir una ley, pero antes hay que ir tomando medidas. Algunas las está tomando el gobierno, pero bueno, es como, viste, tapas un agujero y te abren otro. Sí. Tapas el otro y te abren dos más. Y creo que hay que jugar fuerte en esto y el Estado tiene un papel central. Uh-huh. Si no, va a ser muy difícil, porque ¿de qué manera le garantizar los recursos para los créditos de las pymes? ¿Y de qué manera garantizar que después, cuando esa reactivación se produzca y los grandes tomadores de excedente de la economía argentina dolaricen eso y lo saquen del país, de qué manera seguir funcionando si siempre te vas a encontrar con que hay un punto en el que te chocas contra una pared de hormigón y es la de la especulación financiera? Sí. Eso hay que cortarlo, no hay otra posibilidad que cortarlo, y creo que es una de las cuestiones que hay que discutir en el Congreso, pero también con medidas que desalienten, que hagan más difícil, que le pongan trabas a este accionar, a pesar de que eso va a significar tener que enfrentar las presiones, los ataques, el hostigamiento, que bueno, ya sabemos por una parte la regla del juego, ya estamos viendo en estos días que corren. Claro. Sí, sobre la marcha de ayer, ¿querés decir algo? Digo, me parece que a veces medios propios y ajenos le terminan poniendo el eje a cuestiones y falta una agenda propia, ¿no? Digo, falta que el movimiento obrero pueda dispensar de movimientos populares masivos, que los medios públicos tengan otra agenda. No sé cómo la ves, Hugo, yo creo que se le da jerarquía a marchas que son pequeñas. Si acá no hubiera pandemia, el movimiento obrero organizado hubiese generado 1 millón de gente en la calle diciendo sí por Vicentín, sí a la expropiación, ¿no? La pandemia nos jugó una mala pasada en la historia. Sí, yo creo que la pandemia es una realidad que nos va a afectar a nosotros, por supuesto. No vamos a cometer la responsabilidad de convocar a una marcha como tendríamos que haber convocado si no estuviera la pandemia, por ejemplo. Uh-huh. Para apoyar una agenda de salida de la crisis que se trata en el Congreso, que incluya la reforma tributaria, que incluya el impuesto a las grandes fortunas personales, que incluya también la reforma del sistema financiero, entre otras cosas. Estamos construyendo las alianzas para que haya una fuerza social capaz de sostener ese programa de salida que va a chocar contra lo que quieren los defensores del status quo. Sí. Que no cambie la justicia, que no cambien las reglas de juego de la economía, que siga privilegiándose los intereses de los grandes grupos. Y la marcha de ayer tiene mucho que ver con esa manipulación de un sector de la sociedad que, es verdad, tiene mucha capacidad de hacerse escuchar, porque si vos veías los medios de comunicación, están todos hablando de eso. Los poderosos ayer, ayer y antes de ayer convocaban a la marcha como si se tratara, no sé, del Igual no sé si pudiste oficial. Ver, Hugo, pero en Madrid hubo una marcha parecida, digo, los anticuarentena no es un proceso sociológico argentino, digamos, está pasando en todos los países. Hubo también en Alemania una marcha muy grande, sí. Mucho más grande que esta de ayer. En Madrid sin barbijo. Claro, acá te muestran, viste, la 9 de julio, claro, llena de autos, y te imaginas si hubiésemos hecho alguna de nuestras marchas con autos y con las 4x4 ocupando la avenida, hubiésemos hecho una marcha desde el Obelisco hasta Tigre, más o menos, la verdad, y a eso lo magnifican y lo convierten, sí, sí, ahora oportunistamente en un acto de la oposición. Ahora asoman la cabeza para decir que en realidad no lo habían dicho antes, pero era una protesta contra la reforma judicial. Es otra de las cosas que hay que cambiar. Otra de las cosas que hay que cambiar porque forman parte de las estructuras de la dominación de estos sectores del privilegio que creen que la Argentina les pertenece, no sé por qué motivo. Y en ese sentido, Hugo, la última, ¿va a haber sesión? ¿Cómo se dirime el tema en el Congreso del macrismo que dice no queremos sesionar de manera virtual? Y yo creo que tenemos que tratar de encontrar la manera de desatar el paquete del bloque opositor. Creo que hay sectores que están en otra situación, sobre todo de algunas provincias cuyos gobernadores son de la oposición, sí, de hablar con los otros bloques. Me parece que si en línea recta no se puede avanzar, hay que dar un rodeo, pero el Congreso tiene que sesionar. Bien. Máximo Kirchner está haciendo ese trabajo, ¿no? Sí. Máximo Kirchner y varios de los referentes del Frente de Todos en las provincias de gobierno opositor. Bien. Hugo Yasky, te agradecemos, como siempre, la charla. Hasta luego. Muy bien, Hugo Yasky, CTA de los Trabajadores, diputado nacional, Frente de Todos, de Todas y de Todes. Manu Rivas. Compañero, muy buena la conversación, la entrevista, y no sé, ¿qué quiere escuchar un poco de música? Vamos con el machi, si le parece, pero antes, ¿mensajes? ¿Hay mensajes? Sí, tenemos mensajes que nos llegan al 11-50-12-35-89. Dale. Por ejemplo, se comunica Patricia, que dice, excelente la entrevista al docente, habla de Néstor Revecci, la Reta sacó el pan de los comedores escolares. Vamos por los rabos de nube, dice. Así que un abrazo grande, Patricia querida, y se comunican al 11-50-12-35-89. Bueno, Carlangas, un abrazo grande a Carlito Zaira, que está todos los días en Abril a Cancha, que dice muy buen programa. También a Juan Filiol, que me manda acá un mensaje, lo hemos publicado en las redes. Buscamos a Tamara Muñoz desde el domingo 16 de agosto a las 6 de la tarde. No vuelve a casa, un vecino la vio que andaba en rollers, o sea, en patines, por Salvadores y Patricios, acá muy cerquita de la radio. Tal cual. La última vez fue vista por el outlet de Barracas, bueno, esto sería Herrera y California, Manu. Exacto. O sea, hace un par de cuadras nomás. Herrera y California, sí, tal cual. Vestía calzas negras y blancas con pelo tipo cebra. Camperita top negra, bueno, rollers gris y violetas, bueno, y acá nos pasan los contactos, así que lo vamos a seguir trabajando en las redes. Le mando un abrazo gigante al querido Juan Filiol del Cuerpo de Promotores y Promotoras de Vuelta de Rocha. ¿Vamos con Manuel Maschi? Vamos con el Maschi, mire que se viene ahora todo un debate de Estados Unidos. Usted si tiene que votar, ¿vota a Trump o vota a Biden? Y por suerte estoy en Argentina, hermano. Muy bien, buena respuesta. Mercedes Velázquez también dice, buen día compañeros, escuchando como siempre. Alito EP, opa. Un abrazo grande, Alito. Buenos días compañeros, campeón. La máxima de mañana parecida a la mínima de hoy. A abrigarse esta noche. Ay, ay, ay. Y acá hola, dice, polar, mañana, che. Sí. Mañana empieza a bajar la temperatura y el jueves menos 2. O sea, cuando venimos a la radio, menos 2. Hay que sacar los, ¿cómo es? Los calzoncillos tiro escopeta, ¿no? Sí. Los calzoncillos largos. Y acá dice Alito EP, ¿cuáles son los 10 bancos que tienen las LELIC?